Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición semanal, como bien sabes, en este programa dedicado al rock nacional que se llama El Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un auténtico placer el proponerte 60 minutos donde la música será la protagonista en el día de hoy. Nuestro punto de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestro lugar donde subimos noticias en Facebook, Trovador Urbano, y nuestro podcast para escuchar programas anteriores en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y hace poquito te decíamos que la banda madrileña del sur de Madrid, de Alcorcón, Invaders, estaban preparando una sorpresa en espera de ese primer larga duración que por la dichosa pandemia no ha sido posible que esté en la calle. Nos ponen para seguirnos poniendo sus dientes largos, los dientes largos mejor dicho, en Let's Wait, que sigue esa senda del heavy metal clásico desde una formación muy joven que ha ganado muchos enteros en todos los conceptos y que te los queremos proponer para comenzar la nueva edición del programa. Ahí estás escuchando este Endless Wait de Invaders. Con la cabeza. We'll be right back.

Según la escuche vas a conocer su voz. Era Elena, la vocalista de aquella maravillosa banda de heavy metal Lysis, que nos hace llegar con el nuevo proyecto llamado Curly Mane. Este trabajo de corte muy setentero, además muy apoyado por la guitarra de Willy, que hace una labor en esa parte instrumental de la banda, que hace una conjunción muy interesante a la voz de Elena, que nos muestra 6 temas a través de I Need Rock and Roll, de claro corte setentero, también evidentemente con reminiscencias en algunos momentos del grunge de los 90. Vamos a ir conociendo estos 6 cortes, en uno de ellos que es este I Need Rock and Roll, que suena de una manera brutal y que quiero proponerte para conocer este primer trabajo de Curly Mane. Desde las Islas Canarias, concretamente desde Lanzarote, nos llega un trabajo que ya tiene un tiempo en el mercado a través de la banda íntima, una banda que se define como acid rock experimental a través de su primer trabajo, Meraki. Un total de composiciones en general, 8 para este trabajo, donde en sus letras tiran del latín en toda regla, de dos de los lenguas más vehiculares, como es el castellano, y también alguna canción en italiano. Y el grunge, el rock alternativo o metal incluso, se adentra en la oscuridad de unos teclados que también arropan de una manera muy confortable y que le da a sus cortes un ambiente oscuro que hace de la obra de estos Íntima una banda altamente recomendable, aún teniendo este trabajo ya que lleva algún tiempo en el mercado. Vamos a conocerles escuchando uno de sus cortes en italiano, este Penombra, como bien te digo, de esta banda de Lanzarote que son Íntima. We'll be right back. muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Dani y vengo a presentar a mi banda, Los Sex. Los Sex somos una banda de Madrid, tocamos rock and roll, la conformamos los Danis, a la guitarra y a la voz, Sergio al bajo y Pedro a la batería. Ahora estamos en nuestra nueva etapa, donde cantamos un rock and roll muy novedoso, fresco, en castellano, y estamos presentando durante todo este 2021, pues, single a single, lo que serán nuestros nuevos temas. Temas muy variados, pero siempre, pues, sin perder esa caña y ese rock and roll que se necesita mucho en este panorama musical. Podéis encontrarnos en todas las redes sociales, bajo el nombre de Los Sex, ¿vale? Buscad en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos a tope con todo, respondiendo lo que sea, siempre informándoos de las novedades. Y bueno, esperamos que os guste este primer tema de presentación que se llama Mala Influencia. Así que nada, un saludo muy fuerte y rock and roll para todos. Semillas llenas de vida y veneno, crecí. En un cambalache de momentos intensos, siempre el amor emerge, sin freno y en un camino que hemos convertido en alborada. Siempre he soñado que la libertad se compone de sueños, habla en palabras transparentes, si tienes un corazón y su mirada. En la dicha de la vida englobas el alma que ama, mientras que tus besos en mi destino calman momentos sin pausa. No puedo estar más enamorado. El pensamiento sobre tus ojos me da la alegría y una sonrisa. Así con tu querer comienzo cada mañana. Quiero agradecerte tanto. Quiero que sepas que sin ti no soy nada. Volvamos a nuestro barco. Cantemos y bailemos hasta la madrugada. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? Everybody's having fun, except me, I'm the lonely one. I live Menudo trabajo se han sacado estos catalanes debajo del brazo. Ellos son Dracun y a través de este título largo y a la vez en cierta manera de ciencia ficción, este Zombie Dragon From Outer Space, nos adentran en su sonido en un folk metal con claras reminiscencias también de los sonidos extremos, ya que el death metal queda muy presente, sobre todo en algunos pasajes y en voces, con una grandísima producción y sobre todo también en el formato digipack, un artwork realmente interesante que alumbra el contenido, que te digo, de un álbum largo y que también ofrece su primer corte en catalán de estos Dracun, que vamos a escuchar además este Fins en el Ultim Al, que va a servirnos para, en cierta manera, conocer todo lo que te estoy diciendo de esta banda barcelonesa Dracun. Nos quedamos escuchándole, nos vamos hasta Barcelona, nos vamos hasta el folk death metal con estos Dracun. Eterna pudrida, tronco de malo y dombre. Nos adentramos en el EP de los barceloneses Cafre, con un sonido de corte originario de finales de los años 80 y de los 90, de aquellas demos que con poca producción nos ofrecían grandes trabajos. Como bien te digo, esta formación que trabaja el crunch, el green, el death metal, el brutal, el thrash, el hardcore y en definitiva todos los sonidos extremos, hacen una mezcolanza altamente interesante que te queremos dar a conocer con esta demo que han denominado 2020. Con este Sufre conocemos a estos barceloneses interesantísimos que son Cafre. Y la veteranía se da la mano con componentes de diferentes formaciones que han decidido dar el nombre a este trabajo, a esta banda que es La Excavadora. En este caso, 12 cortes de punk rock contestatario donde se mueven a sus anchas y nos ofrecen grandes canciones. También con una cierta influencia en algunos momentos del metal, que muchas bandas también han tomado esa torna en parte de sus canciones. Como te digo, vamos a conocer el nuevo trabajo, o en este caso primer trabajo de La Excavadora, con este corte Ceniza. Y no dejes de estar pendiente, que están aún con la pandemia pasando por muchas ciudades de nuestro país. La Excavadora. Es una Seguimos rescatando a la formación murciana La Plaza, que con tan solo un año de andadura publicaron un fantástico trabajo de punk rock que denominaron Alfileres, y donde se juntaba gente de Discordia, Ceda el Vaso y Heisen. También en este trabajo han colaborado Fernando Marina de Reincidentes, Javier Llorguera o incluso Marta Rodríguez. Una conjunción interesante de temas con una muy buena producción, grabado en su tierra, en la sala Las Máquinas, y que ya tiene un par de años de andadura, pero que te queremos seguir recordando a través de este bullying que suena de esta manera, y que no debemos de olvidar ese acoso que sigue habiendo en las escuelas y en los institutos, y ojalá desaparezca. Eso seguirá diciendo que seremos una sociedad realmente racional. Escuchas a La Plaza. Que se repite un apodo que ofende, un insulto en la pizarra, paso falso en las aulas, camino sin respuestas, camino sin razones, no dejan opciones a las soluciones. Cambiaremos el mundo a través de la escuela, la que nos hace pensar. Estamos otra semana más con tu compañía y habiendo disfrutado de esta nueva edición del programa con 60 minutos intensos de un montón de novedades en discográficas, hoy sí, y también con grandes clásicos acompañado de esa maravillosa poesía. Ha estado contigo David Calderón de este programa que ya conoces, dedicado al rock nacional, que es Trovador Urbano. Trovador Urbano Radio @gmail.com, asaltomatarradiorock.com /evento/trovador, nuestro podcast para que escuches programas anteriores, y también nuestro grupo de Facebook, que es El Trovador Urbano. Y nos vamos a ir hasta tierras gaditanas con un enorme clásico de una banda que también en estos días vuelve a la palestra. Te hablo de los gaditanos Sphinx, y que con aquel renacer nos cautivó con uno de estos cortes como el que te propongo para cerrar la nueva edición del programa. En este caso, este Destino sin fe, ten fe en ti mismo, sé positivo y sobre todo sé feliz. Ahí están Sphinx, gracias por la escucha. Hasta la próxima semana, se te quiere. ¡Chao!